Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Vaya un gran saludo para cada uno de nuestros auditores. Quisiéramos esta semana tener delicadeza para conversar un tema que es realmente extraordinario. Recuerda usted que ya hemos entrado de lleno en la parte profética de Daniel, desde el capítulo 7, 8, 9, 10, 11, que casi es un capítulo que muchos han hablado, y el capítulo 12 que termina. Y el capítulo 10 abre una ventana a lo que pasa detrás del escenario del gran conflicto entre el bien y el mal, la realidad visible y la realidad invisible a nuestros ojos. Ahora, lo interesante es que justamente de eso hay que tener en cuenta para no desviarnos de que Dios es el que está hablando, que nos está dirigiendo, nos está comentando, ha permitido que quede esto para nosotros, para mostrarnos el gran conflicto. Porque de improviso uno dice, como en el caso de Job, que tuvo tantos problemas, nunca supo qué pasó, pero en el cielo una batalla muy grande de ideas. Cuando le dice... Una guerra espiritual. Cuando le dice, por ejemplo, Satanás a Dios, es que tú lo rodeas de bendiciones, por eso te sirve. Y Dios permite, ¿no es cierto?, que se le quite eso. Él no tuvo idea. Quizás lo hubiese desviado, pero él se mantuvo fiel a Dios y logró una victoria para Dios y para el cielo, porque yo todo el cielo estaba preocupado por esa situación. Y tal vez sintetizando, pero al máximo, la temática de esta semana... Son dos temas fundamentales, la guerra invisible, ya aludida, y la actuación del príncipe victorioso, que por supuesto su actuación trae la certeza de que en esta guerra no estamos solos. Exactamente. Ahora, en relación a esto aquí, voy a leer este texto para introducirnos un poco más. Dice, en el año tercero de Ciro, eso comienza en el capítulo 10, versículo 1 al 13. Usted lo lee con tranquilidad. Si uno contara la caída, desde la caída de Babilonia, ya fuera allí por el año de la primavera de otoño, esto había ocurrido el año 536 o 535 antes de Cristo. Y el autor acá comentando, él habla, dice lo siguiente, que Daniel tenía unos 18 años, relativo, no sabemos en realidad la cantidad de aproximadamente años. Pero lo interesante es que él estuvo 70 años cautivo prácticamente, y aquí lo encontramos en este capítulo que él tiene más o menos 88 años. Algo muy importante, el texto básico que está allí en Daniel 19 dice así: y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y yo estaba pensando que, no recuerdo bien, pero me parece que esta es la tercera vez que Daniel recibe la maravillosa seguridad del amor de Dios por él. Muy amado. Y quizás algo más, yo creo que él lo necesitaba, porque recuerde, son 70 años de cautiverio que le dijo Dios al pueblo, él ha tenido los 70 años, él debería haber vuelto, nunca volvió. Otro detalle, Dios hace tanta misericordia con él, le tiene tanta compasión y es tan especial con Daniel, que a los 88 años le entrega uno de los detalles finales del gran conflicto. Todo un privilegio, ¿no? Ahora, lo interesante es que aquí Daniel comienza a entender esta situación, pero le trae graves conflictos emocionales, incluso físicos. Y yo quiero hacer un paréntesis a veces porque... Yo sé que el mundo está cambiando, el mundo va hacia, digamos, a derroteros más jóvenes, incluso se quiere hacer cambios y hacer pasar, ¿no es cierto?, las generaciones que venga, la juventud. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo tampoco, pero la efebocracia se impone en todas partes. Pero cuando se habla de Dios, Dios no tiene edad para dar conocimiento, sabiduría, entendimiento a las personas. Y sabe usted, 88 años y Daniel recibe esta visión. Como también Samuel, por eso digo yo, no tengo problema. ¿Qué edad tenía Samuel, un niño? Recibe una gran visión, una situación que alertó, ¿no es cierto?, ahí al sumo sacerdote. Imagínese, Dios no le dio al sumo sacerdote. ¿Qué lecciones para nuestros gobernantes, claro, donde quiera, o sea, que estén? Deberíamos cuidar con eso, porque para mí Dios no hace este tipo de acepción. No tiene prejuicios, no tiene prejuicios etarios. Exactamente. Por eso es que cuando uno lee Daniel 10:1 dice, en el año tercero, esto nos da la idea, ¿no es cierto? Fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, hace recuerdo al nombre que le pusieron, y la palabra era verdadera, y el conflicto, y aquí viene el detalle, el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en su visión. Ahora, el título de esta unidad temática, porque un título siempre es una síntesis, es un resumen de la batalla a la victoria. Y una batalla siempre significa lucha, sacrificio, privaciones, desprecio, peligro, soledad, incomprensión y muchas otras cosas. Ahora, cuando uno dice de la batalla a la victoria, se queda con la victoria porque hubo una victoria. Pero en el camino, ¿quiénes quedaron? Feliz, claro. ¿Quiénes quedaron? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Por eso que volvemos a encontrar a Daniel en una situación bastante difícil. Fíjense que en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Es casi un mes, ¿no? Claro. Es como una licencia casi de un mes. Por algo grave, una licencia por algo grave. Claro. Algunos teólogos han tratado de descubrir por qué no dice el texto, ni siquiera se acerca al texto para decir que efectivamente cuál fue la razón de esto. Se entiende que puede ser la visión. No comí manjar, dice delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Ayuno y oración. Investigue si usted quiere lo de lo que comió, ¿no es cierto? El asunto que él se dedicó exclusivamente a la oración, a la penitencia, a hablar con Dios y preguntarle qué pasa. Y aquí viene una reacción de la teología que se piensa que Daniel estaba preocupado porque Jerusalén estaba abandonado, el lugar del templo había sido asolado, todavía no se ha reconstruido. Acuérdense de que comenzaron las construcciones y también tiene que haberle llegado informes de cómo estaba la situación allí en Jerusalén. Claro, estudiamos nosotros en detalle el trimestre pasado. Los adversarios obligan a los retornados a detener la obra de edificación del templo. Entonces, esto tiene que haberlo afligido bastante él. ¿Por qué afligirlo? Porque él estaba esperando que la respuesta de Dios sea así, llana, tranquila, se fuera adelante, se construyera, incluso lograron. Y estoy pensando que él tiene que haber tenido alguna de estas cartas que llegaron, porque él era administrador de alto nivel. Así que tiene que haber tenido acceso. No, su información era privilegiada, de primera fuente. Se da cuenta de que en realidad han detenido las obras. Entonces todo esto le trae un problema bastante serio. Ahora, lo interesante es que Daniel no está orando por él. Claro, es una oración intercesora. Él está orando por su pueblo. Es decir, Señor, tú permitiste que en realidad se cumplieran los años, están algunos allá trabajando, y qué terrible con lo que está sucediendo. Quizás esto es una lección para nosotros también, para preocuparnos por aquellos que están sufriendo, por aquellos que quizás están a nuestro lado, están clamando por una ayuda. Espero que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Vaya, un gran saludo para nuestros auditores.